estación de radio. En tu estación de radio. Son esas cosas que a veces pasan que el polvo de la hierba te hace estornudar, te hace mal, ¿no? Uh-huh. Estamos con algún pequeño problemita técnico importante, no pequeño, vamos a decir, las cosas por su nombre, que vamos a tratar de solucionar. Esto es Aguas Fuertes, estamos, a pesar de todo, en FM Moreno hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. Vamos a escuchar un tema y vemos si podemos solucionar este problema, porque así la verdad que no podemos seguir al aire. Ya venimos. siempre hago lo mismo. Toco ahí y hago cagada, ¿viste? Metí la mano, cambié un cable. Por ahí fuiste vos, ¿quién te dice? Todo por culpa del destino, que quiere que las cosas sucedan los sábados, ¿no? Pareciera que solo funcionaran las cosas mal el sábado. El año que viene hacemos el programa los jueves. No digas, los jueves. ¿En una época no salía Agua Fuerte los jueves? ¿O yo estoy equivocada? No, solo los viernes. Solo los viernes. Viernes era. Y era Agua Fuerte rockeras. Por eso estaba de 22 y pico a 24 y media, una cosa así. El otro día Cristian preguntaba por qué empezaba tan tarde los viernes Agua Fuerte. Y le decíamos que la gente de Latido siempre... Sí. Nos entregaba un ratito más tarde. Sí, ahora con Lobo Suelto no hacen lo mismo. No, pues se les pudre el rancho. Bienvenidos, bienvenidas a las 7 y cuarto, 7 y 13. Empezamos de esta manera Agua Fuertes, un nuevo sábado aquí en la 90.1. Último sábado de noviembre y se nos empieza a acabar el año, es inevitable decirlo. ¿Último sábado de noviembre? Yo me acuerdo del primero que dije que escuchamos Jodido Noviembre. Sí, ¿te acordás? ¡Qué rápido! Y sí, y viene jodido noviembre, como se habrán dado cuenta, el sábado pasado con algunos problemas... Hoy también, pero bueno, son las cosas que nos gustan, que son divertidas un poco también, ¿o no? No. No, ni un poco. Estamos... Es la línea de la radio. Esto era radio. Como rock. Un programa de rock. Estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. ¿Qué tenemos para hoy, compañera, compañeros? Bien, para empezar, como siempre, tenemos Contracultura con todas esas noticias que por ahí en la semana se te escaparon, en el mes, quién sabe, algo que tenés que saber y te debes enterar. Tenés un recomendado más tarde que todavía no te voy a adelantar nada, pero estate atento porque vas a escuchar más que ver otras cosas. Tenemos también la visita de Cactus, una banda de rock, podemos decir rock, sí, es rock, que nos va a visitar en los estudios de 90.1, vienen a tocar, al menos esa fue la promesa. Así que a eso de las 8 y media, 9 por ahí, vamos a estar escuchando algo de música en vivo aquí en el estudio de la 90.1. También tenemos la agenda completita como todos los sábados de lo que va a pasar esta noche, mañana, y adelantándole un poquito lo que va a pasar el próximo fin de semana. Y siguiendo con el perfil informativo, ¿no?, de Aguas Fuertes, por supuesto, tenemos Noti Informa. No, ese es un espacio cedido. Yo quiero aclararlo. Pero no corresponde a Agua Fuerte. Sale en este programa, sí, pero bueno. Y pero es noticia y es dentro de Aguas Fuertes. Nunca dije que sea producción de Aguas Fuertes. Gustavo Lazo y Carmen Tirosa. No, para nada. Igual me parece que nos estamos lavando las manos. Responsables de nada nos hacemos. Te puedes comunicar con este programa al 15-6154-0359 si no querés mandar un mensaje de texto. Si no, lo podés llamar al 4666-559 con el 0237 si no estás en Moreno. También nos puede buscar en Facebook Aguafuertes o si no tenés nuestro mail que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Vamos a seguir con un poco más de música. ¿Qué preparaste, Víctor Castro, en la operación técnica y en los micrófonos del programa? ¿Te gusta Planta para escuchar? Sí, lo elegí recién ese tema, está bueno. Bien, vamos a escuchar entonces Planta con Boom. Disparando ritmo, disparando sonido. Música contra el enemigo, por eso estamos acá con mis amigos dormidos. Música contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Música contra el enemigo, por eso estamos acá con mis amigos dormidos. Cuando el enemigo nos quiera quebrar, cuando el enemigo nos quiera tumbar, cuando el enemigo nos venga a buscar, para con espada vamos a aguantar. Cuando el enemigo nos quiera quebrar, cuando el enemigo nos quiera tumbar, cuando el enemigo nos venga a atacar, para con espada vamos a aguantar. Espada, espada, contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Espada, espada, contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Espada, espada, contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Espada, espada, contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Música contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Música contra el enemigo, por eso estamos acá con mis amigos reunidos. Música contra el enemigo, disparando ritmo, disparando sonido. Música contra el enemigo, por eso estamos acá con mis amigos reunidos. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Comenzamos entonces con el Contracultura del día de la fecha, y en este caso vamos a hablar de la hidrofractura, ¿no? El nuevo rostro de la voracidad, así se titula esta nota en red, y la verdad que me pareció muy interesante porque nosotros tocamos muy seguido, ¿no?, el tema de la explotación minera y demás, y todo el abuso que se realiza en el país, avalado por muchas veces por el gobierno municipal, nacional, provincial. Y en este caso vamos a hablar de un nuevo tipo de explotación que requiere una ocupación más intensa e intensa del territorio, ¿sí? Y la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad. Argentina, según el informe realizado por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, es el tercer país con mayor potencial geológico para este tipo de explotación de hidrocarburos, después de China y de Estados Unidos. En este caso hablamos de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo, y se debe esta denominación a que dichos minerales se encuentran en rocas compactas y a una profundidad que supera a las formaciones que reservan los hidrocarburos convencionales. La técnica, y esto es lo importante, para la extracción es diferente a la explotación convencional, como les venía comentando, porque la perforación es vertical hasta una profundidad que supera los 5.000 metros y luego horizontal otros 2.000 metros más, atravesando, por supuesto, napas y otras formaciones geológicas. Son extraídos a través de hidrofractura o fracking. La hidrofractura es un sismo subterráneo provocado, por supuesto, a través de explosiones. Se utiliza una gigantesca cantidad de agua, como decíamos, junto a una mezcla de productos químicos para generar la presión necesaria que rompe la roca que contiene los minerales. Cada excavación necesita un promedio de 30 millones de litros de agua, lo que es igual a la cantidad aproximada que consume una población de 80.000 personas, imagínense. Y un pozo se puede hidrofracturar hasta 18 veces, es decir, que puede requerir 540 millones de litros de agua. Los minerales se chupan por tubos y con suerte, cuando se extraen estos mismos, se extraen los elementos radiactivos que se habían introducido en la tierra, ¿no? Mientras que hay una gran cantidad que quedan ahí y son absorbidos por las napas subterráneas. Los desechos tóxicos, o sea, esto no termina acá, porque los desechos tóxicos se vierten después en piletas de almacenamientos a cielo abierto, donde se disipan en el aire y se convierten en gases altamente nocivos para el ambiente. El gobierno neuquino otorgó la concesión a la compañía norteamericana para la explotación de estos mismos, sin el consentimiento de la comunidad originaria que habita en estas tierras. YPF también está, por supuesto, en la misma actividad. Estas dos empresas operan en la formación geológica denominada Vaca Muerta, en el territorio. Y sí, después de todo eso, la vaca no queda viva. Imagínate si va a quedar la vaca viva. Territorio donde viven 17 comunidades mapuches. Bueno, todo esto obviamente sin el consentimiento de las comunidades mapuches, ni nada. Esta actividad está prohibida en el país, y en Europa y en Estados Unidos supuestamente están tratativas de que pueda ser aprobada, pero no es legal. Imagínense que después de ver todo el daño que causa, todo lo tóxico en la tierra, y a corto plazo para la gente que ve a los alrededores, no significa nada bueno a vistas del medio ambiente. Digo, para las empresas y demás que explotan y extraen estos minerales, sí, evidentemente es bueno y productivo. Para nadie más. Uh-huh. Vamos a continuar con otra contracultura que dice: el próximo domingo, o sea mañana, en el marco del cierre del Haya Marcaiquilla, espero haberlo nombrado bien, el mes de los muertos, el movimiento en defensa de la Pacha convoca a reivindicar los cementerios indígenas en Bellaca. ¿Qué es Bellaca? Es un campo con 70 hectáreas que está muy cerca de barrios privados como el complejo Villanueva y la residencia del gobernador Daniel Scioli. Esto se encuentra en el partido de Tigre, ¿sí? Cuenta que en el interior de Bellaca hay 3 sitios arqueológicos de los cuales se extrajeron al menos 7 cuerpos en la última década con una antigüedad de 600 y 1000 años. Esto es bastante importante, ¿no? Como para empezar a también reconstruir la historia de los pueblos originarios que habitaban en estas tierras también, ¿no? Y según los arqueológicos asignados por el Estado Provincial, ¿sí? Por el mismo gobierno de Scioli, donde tiene sus terrenos, ¿no? Pero se mudó Scioli entonces. Porque parece. Cuando era candidato a gobernador, yo me acuerdo que vivía en la ciudad de Buenos Aires y era candidato a gobernador de la provincia. Bueno. Ahora se mudó al Tigre. Se ha mudado. Bueno, como decía, según estos arqueólogos, ¿sí? Quieren resguardar el patrimonio de la zona norte, donde se han extraído 116 cuerpos, ¿sí? De cuerpos ancestrales indígenas en cementerios milenarios que se encuentran entre Tigre, Escobar y Campana. Pero no solo se va a hacer el cierre de este mes de los muertos, ¿sí? Sino que también están señalizando un poco qué es lo que está pasando en este territorio puntualmente. Un territorio sagrado para esta comunidad que está trabajando muchísimo en esta zona. Está denunciando la destrucción de sitios por parte de constructoras de barrios privados. Como le decía al principio de esta noticia, ¿sí? Se encuentra el barrio privado Complejo Villanueva y la residencia del gobernador Scioli, e intentan hacer negocios inmobiliarios y seguir avanzando sobre estas 70 hectáreas en Bellaca. Así que mañana, en el marco del cierre de el Haya Marcaquilla, ¿sí? Se va a estar realizando a partir del mediodía en el Tigre esta actividad, donde se va a hacer también la denuncia del avance indiscriminado de tierras públicas, costas los vecinos sienten que están perjudicados porque están rellenando terrenos como para hacer estos negocios inmobiliarios, y están también no solo avanzando en esas tierras públicas, sino que también están cambiando el ecosistema de lo que es el Delta del Tigre. Sí, no solo es lamentable este hecho en particular, sino que recordando lo que pasa en otra parte de Capital, en la Reserva Ecológica, que también se prevé, está siendo tratado en la legislatura porteña, la entrega de la Reserva Ecológica para construir un barrio 5 estrellas. Sí. O sea, es algo que viene aquejando gran parte de Buenos Aires, que es una lástima. Ojalá que esta lucha se llegue a buen puerto. Sí, a esto también le tenemos que sumar la lucha de la gente que está instalada en lo que es Velatropa, detrás de Ciudad Universitaria, que hace años formaron una comunidad en un predio de la universidad abandonado, y parece que le encontraron el negocio inmobiliario, y también cada tanto son la gente que vive ahí es amedrentada por los señores dueños, creen que son dueños de esta, de la tierra. Escuchamos acá a Tupac Machu, Viñas del Amor. Esperando en esta vida llena de pasión. Villa del amor, comiendo frutas en las villas del amor, entrelazados como lluvia bajo el sol. Todo este campo entre mis manos para vos, entre el conjuro y el hechizo de sabor. Oh, las viñas. 19:27, continuamos en Aguas Fuertes en la 90.1 FM Moreno, radio comunitaria, y vamos a seguir con algunas notas, noticias que nos llamaron la atención en esta semana. Bueno, hoy tenemos una noticia local, tiene que ver con el barrio Los Hornos, de acá cercano. Un colectivo particular que prestaba servicio desde el fondo del barrio, justamente Los Hornos, hasta la ruta 24, fue incendiado en la madrugada del jueves 15 de noviembre. Esto es de la semana pasada, pero como no salió el programa pasado, me parece que es una información que merece ser contada. Las 40 cuadras que separan el asentamiento de Los Hornos de la ruta 24 los excluye del servicio público de transporte, del tan querido por nosotros monopolio de La Perlita. Por esta razón, un grupo de vecinos del lugar contrató un colectivo particular para acceder desde la calle Portugal hasta la ruta 24. Cada pasajero pagaba 2 pesos el viaje hasta que sucedió este hecho, el incendio del colectivo. Según una ciudadana del lugar, los vecinos tenían un legajo, una autorización del Consejo Deliberante, no es que lo hicieron porque sí, que permitía ese emprendimiento de transporte. Por más que sea privado, estaba avalado por el Consejo Deliberante. Y la verdad que era una solución que los chicos más que nada celebraban, porque permitía la ida a la escuela, que no es poca cosa, ¿no? Lo concreto es que la exclusión social y ciudadana habilita a la organización popular, que en este caso termina negociando con quienes monopolizan el transporte en la zona, que son los remiseros. La misma chica, llamada Karina, comentó que acordaron con 2 remiseros de la zona, dueños de 3 remiseras, los horarios del colectivo, que se movía de 4 a 8 de la mañana y de 17 a 20. Aún con este acuerdo, se responsabiliza a los remiseros como autores del incendio. Es una historia media rara, pero al parecer fueron los mismos remiseros quienes, a pesar de tener el contrato para manejar el colectivo, lo incendiaron. El argumento legal que autorizaba a este servicio radica en lo siguiente. Existe en la Comisión de Transporte un recorrido en el barrio Los Hornos que debe prestar la empresa La Perlita. O sea, están obligados a hacerlo y no lo cumplen. Es por este motivo que el Consejo Deliberante autorizó al servicio, ni más ni menos. Sí. O sea que ahora el colectivo este no está funcionando más. No hay recorrido que vaya desde el barrio hasta la ruta. Por lo tanto, hasta que el monopolio de La Perlita decida finalmente ingresar a Los Hornos, hasta que el acuerdo entre remiseros y vecinos se solucione, no va a haber transporte y la gran mayoría de la gente va a seguir aislada del resto de la zona. Tremendo, ¿no?, lo que está pasando con el transporte público en Moreno, y evidentemente un hecho mafioso, ¿no?, porque a alguien se le cortó el negocio, entonces fue e incendió un colectivo. Sin lugar a dudas. Vamos a pasar a otra información. Los trabajadores del semanario Miradas al Sur, este diario, podríamos decir, pero en realidad no es un diario, sino que es un semanario que sale los domingos, están en asamblea permanente ante el posible cierre. Fueron notificados de que todos van a tener que tomar vacaciones compulsivas en enero. Esto fue notificado por la empresa mediante telegramas que se enviaron a todos los trabajadores, fotógrafos, diagramadores, periodistas. Fueron notificados mediante telegramas que iban a tomar vacaciones todo el mes de enero y que en esas semanas el diario iba a cerrar sus puertas, no iba a estar saliendo. Obviamente, los trabajadores se están organizando, tratando de ver qué es lo que pasa, porque temen que cuando vuelvan no haya trabajo. Temen que sea una especie de cierre encubierto lo que está por ocurrir, y están en asamblea permanente tratando de contrarrestar esta medida de alguna forma. Muchos trabajadores también arreglaron retiros voluntarios, ¿no? Lo de voluntarios en estos casos siempre va entre comillas, porque viene el jefe y te dice: mirá, te tenés que ir, te vamos a pagar tanto, ¿te parece bien? Si te quedás, te echamos. Y a eso le llama retiro voluntario, según la ley laboral de nuestro país, ¿no? También hubo propuestas a muchos trabajadores para pasar a otros de los medios, a otros emprendimientos del Grupo 23. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Miradas al Sur es un diario que pertenece, un semanario, mejor dicho, que pertenece al Grupo 23. El Grupo 23 está controlado principalmente por Matías Garfunkel, que en febrero de 2011 compró la mitad de este grupo, el 50%, que incluye el diario Tiempo Argentino, el diario El Argentino, el diario Miradas al Sur, el diario Diagonales, que sale en La Plata, el diario, perdón, la revista 23, la revista Newsweek, que en realidad la revista Newsweek, perdón, es la licencia local lo que tienen, la revista 7 Días, Expressions y Radio AM América. Si uno se fija, la mayoría de los medios son oficialistas, ¿no? El Tiempo Argentino, Miradas al Sur, El Argentino, son diarios básicamente muy cercanos al gobierno nacional. En el último tiempo, los trabajadores vienen denunciando el deterioro de las condiciones de trabajo en el periódico. Están con muy malas condiciones, están con sueldos atrasados, con trabajadores que no cobran. Los fotógrafos que eran contratados como eventuales no son más mandados a hacer ningún trabajo y están prácticamente sin trabajar. Esta es la situación que se está viviendo en este medio, con los trabajadores en estado de alerta y asamblea permanente. ¿Cuándo fue que se hizo la compra del grupo? Perdón, que en febrero del 2011. Habría que ver si hoy en día está adecuado a la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? La compra de tamaño grupo. Lo que pasa que en realidad, si uno lo ve, son todos diarios, claro, y revistas. Por eso. La ley de medios no regula medios gráficos y revistas. Radio y demás no. Radio, una sí. Radio tenía, ¿no? Una nada sola más. Radio. Ah, no. El grupo. Bueno, es un poco lo que hablábamos semanas atrás con la gente de la revista MU, ¿no? Sí, de la cooperativa. Están tratando de buscar una ley que regule las publicaciones gráficas, sobre todo para que tengan la posibilidad de distribuirse las revistas independientes, que es algo bastante complicado, porque, casualidad, depende del Grupo Clarín. Pero bueno, sí, es un multimedio. No depende de... O sea, uno escucha todo el tiempo que hay un multimedio, que el 7 de diciembre se va a adecuar a la ley, y no, hay muchos multimedios. La ceremonia del guiso. Arrancamos el taller del altavoz en la escuela 43 de Casasco. Todos los spots que escuchan de niños son los son chicos, hechos por los propios talleristas. Pasamos por tres sextos grados, los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama en altavoz, que es para la prevención de los riesgos violentos. Estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género. La ceremonia del guiso, domingos a las 20 horas, por tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1. estación de radio. ...19.37, continuamos en Agua Fuertes por la 90.1. Me siento como... como si fuera una mosca acá entre tantos cables enredados. ¿Por qué una mosca? No entiendo. No, porque las una moscas mosca suelen enredarse en una telaraña. Ah. No sé quién me vendrá a atacar, espero que nadie. Pero me siento enredado entre tantos cables. ¿Crees que hagamos un toque de agenda, Marian, para ver qué tenemos este fin de semana? Dale. ¿Qué tenemos este fin de semana? Mira, por ejemplo, esta noche a partir de las 21 horas puntual, Devaneo está presentando su segundo CD, Antinomia. Esto va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal, sí, acá nomás cerquita. Y la entrada es un alimento no perecedero para colaborar con el comedor Los Botijas. Está buena la iniciativa de hacer una presentación de un CD. Y que la entrada sea un alimento, ¿no? Sí, como para seguro. Colaborar y tener alguna otra onda. Sí, no siempre destacamos la solidaridad de muchas bandas, no podemos decir de todas, pero sí de muchas bandas que a la hora de tocar piden un alimento, una ropa, un libro o algo y dan una mano muy grande a mucha gente. Sí, sí, está bueno que se tome esa iniciativa. ¿Qué pasó? Nada, estamos acá tratando de acomodarnos todavía. Natalia Barrio Nuevo, cantanos una chacarera con tu aire riojano. ¡Adentro! Pobrecito corazón, a sufrir has comenzado por vivir una ilusión que... Y le ponemos un poco de chacarera a esta... agenda del día, porque esta noche se va a estar realizando una peña a beneficio del Centro Cultural La Casa de los Nadies. Así que va a haber una linda peñita, no sé, ¿a vos te gusta peñar, Mariano, comerte una... Sí, no sé, unas empanadas con un buen vino. Sí, y bailar algunas chacareras, ¿por qué no? Sí. Sí, por ejemplo, te cuento que va a estar presentándose Graciela Carabajal, Dipi Carabajal, La Comuna, Grupo Par, Gastón Ibáñez... Ale Aranda y muchos más. Esto va a ser en la Peña y Parrilla Don Isidro, Rivadavia 144 y Emilio esquina Mitre, ahí cerquita. Mañana domingo, ¿qué tenés ganas de hacer? Y es feriado el lunes, así que hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo entonces. Mañana domingo se va a estar presentando Skanking Jesus junto a Dr. Brown y Mustafang. Esto va a ser en Funky Bar, Independencia 711, esquina de España. Moreno, escuchamos un poquito de Skanking, a ver. Dale. Casi no me acuerdo de la última vez que nos dijeron la verdad. Una banda que está volviendo, que hace mucho estaba por los escenarios de Moreno y se había perdido un poquito. Así que buenísimo que empiecen a tocar los chicos porque la verdad es que tienen muchísimo para dar. Che, pero cómo me cambiaste la onda, ¿eh? ¿Viste? Yo estaba al palo y ahora estoy re tranqui. De nuevo siento miedo. Pasamos de bailar una chacarera a comernos una empanada, un vino a, Al pogo con Skanking. Y ahora nos vamos hasta Chilau, que va a haber una noche de reggae junto a Camelica. Lo que estamos escuchando, creo que el tema Semilla, ¿no? Sí. Y en la bruma de las penas de esta vulgar confusión se revela viva y nueva la semilla de este amor. Vuelvo a soñar, vuelvo a empezar. Entonces, mañana a partir de las 21 horas, noche de reggae en Chill Out, se va a estar presentando Cameleva junto a Las Flores del Chino. Esto va a ser en Chill Out, como les decía, colectora, acceso este 7565 y Tusango. Así que si quieren irse a disfrutar de un poco del reggae y tomarse una rica cerveza, seguramente ahí, cara la cerveza en Chill Out, porque te la venden. Muy cara. Te venden. Vasos chicos y caros, sí. Pero bueno, dos lindas bandas. Es un lugar medio careta. Sí, es careta, pero está bueno también el lugar para ir a escuchar una banda. Está bueno porque tocan muchas bandas. Me parece que nada más que por eso. Entonces, mañana a partir de las 21, le decíamos Chill Out, sí, Cameleva y Las Flores del Chino en acceso este 7565 ahí en Ituzaingó. Que es humano enfermar de rencor. Pero sé que el remedio proviene de Dios. Porque es pura, porque es buena su mística vibración y mi corazón. Y seguimos con un poco de reggae, seguimos con Cameleva, que se va a estar presentando el viernes 30, ya para la otra semana, si todavía no tenés pensado qué hacer. Y aquellos fanáticos que se organizan toda la semana, viernes 30 sigue tocando Cameleva. Esto va a ser en el Club Adlem, en General Rodríguez, y se va a presentar junto a otra gran banda, ¿sí?, de Ituzaingó, de aquella zona, León Chalón, que la verdad es una banda muy buena, junto a Desbarrancados. Les recordamos, viernes 30, Cameleva, León Chalón, Desbarrancados, en el Club Alén, Avenida España, 146, General Rodríguez. Nos quedó pendiente para esta noche, sábado 24 a las 22 horas, Juglar y Sin Recursos Rock. Esto va a ser en La Morena, al Corta y Buchar. Hace mucho de no voy a Morena. Sí. ¿Vamos a ir próximamente? Posiblemente. ¿Por qué no querés anunciarlo todavía? ¿No es oficial? Sí. Porque es el sábado que viene. Sábado que viene. Oficialmente, sábado 1 de diciembre, And the Traffic Bank, Feria y Radio Abierta a cargo de Aguafuertes. Vamos a estar ahí, en Morena también, en Morena Bar, al Corta y Buchar. A partir de las 3 de la tarde se va a comenzar esta gran fiesta que nos invitan de Traffic Bank para comenzando con una feria. Seguramente vamos a estar ahí nosotros compartiendo un poco de esta radio que hacemos sábados a sábados. Y la gran música de And the Traffic Bank, que es la banda, como dice Cristian, sensación del momento. Ahora vamos a cerrar la agenda, ¿te parece bien? Con algo, sí, de Mustafunk, que cuando toca me dijiste. Mustafunk se está presentando mañana, domingo 25, en Funky Independencia 711, esquina de España, junto a Dr. Brown y Skanking Jesus. Solo por hambre no se puede, es un derecho. Agua Fuerte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Agua Fuerte. Agua Fuerte. Un espacio para la cultura alternativa. Seguimos en Aguas Fuertes, siendo las 19:51 de este sábado último de noviembre. Y ahora estamos con Guadalupe, integrante de Raíces del Oeste, que nos va a contar un poquito cuál es la actividad de esta organización y cómo la están llevando adelante. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, chicos. Bueno, ante todo queríamos darle las gracias por brindarnos un espacio donde podemos difundir nuestras actividades. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Querés que te empiece a contar cómo nació? Dale, contanos un poquito si la gente del otro lado se entera un poquito qué es Raíces del Oeste. Bueno, nosotros estamos trabajando en lo que es Barrio Asunción, Paso del Rey. Y bueno, la idea de Raíces del Oeste es que todos los participantes que quieran estar, que quieran participar en los barrios, tengan un lugar donde exponerse y donde brindar lo que quieran hacer sin tener alguna presión o algún puje de cualquier índole. La uh-huh. idea es difundir donde los barrios estén unidos y puedan hacer sus cosas. Nosotros hace un año empezamos a trabajar. Si bien hoy por hoy andamos deambulando por el barrio porque no tenemos un espacio físico estable, estamos trabajando en la Mutual, donde lamentablemente tuvimos un par de malos tragos por el hecho de no concordar con los integrantes que están. Pero bueno, la idea es unirnos, ya somos como 40, y que cada uno pueda participar y brindar. A lo que yo voy es que en todos los barrios tendría que haber un espacio de pertenencia y de protagonismo desde el barrio. Y bueno, así nació Raíces del Oeste, donde nosotros queremos que el barrio aporte para el barrio. Seguramente que este tipo de organizaciones es completamente sin fines de lucro, es indispensable para una mejora en la comunidad, ni más ni menos, tal ¿no? Tal cual, tal cual. Pero nos comentaba fuera del aire que fue un año un poco complicado en el arranque, ¿no? Sí, así fue, lamentablemente sí. Nosotros, al carecer de política partidaria y tratar de ser independientes y autogestionados, lamentablemente lo que son las asociaciones intermedias hoy por hoy, nosotros consideramos que son rehenes políticos. ¿Por qué? Porque si vos no participás políticamente, no tenés el espacio que tenés que tener como vecino o como protagonista, que es lo que yo hablaba hace un ratito, de lo que vos querés brindar. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar, trabajamos tratando de entrar a la sociedad de fomento, donde hoy lamentablemente es un rehén político, y si vos no sos oficialista, por así decirlo, se te ponen muchas trabas. Entonces, seguimos de casa en casa hasta que entramos en la Mutual, y bueno, hoy por hoy está un poco complicado porque hemos sufrido robos, desmanes de parte de gente que quizás no quiere que nosotros participemos a nivel independiente. Y la idea es bajar la línea de que todo barrio puede ser protagonista de su historia y de lo que quiere hacer. Amén de que quiera o no participar políticamente. Es lo que nosotros queremos. Son espacios públicos o lugares donde se le dé la cabida, seas o no seas militante político. Esa es la idea que tiene Raíces del Oeste. Guadalupe, ¿y cómo fue la respuesta de la gente del barrio ante esta propuesta de participar justamente de un grupo independiente, con talleres independientes sin banderas políticas? Y bueno, la verdad fue algo nuevo y al principio fue poco creíble porque uh-huh. es difícil ser independiente y autogestionado. El tema es que nosotros estamos tratando de trabajar con pibes de lo que por ahí se puede llegar a decir pibes de esquina, donde pueden colgarse a hacer sus cosas, porque la idea nuestra es que todos tienen algo para aportar. Entonces, tratamos de unirnos todos los vecinos para poder empezar a hacer algo. Y la idea que bajamos fue bien aceptada. Estuvo buenísimo, tuvimos una participación bastante amplia. Y bueno, hoy por hoy tenemos el apoyo del barrio, pero lamentablemente donde estamos trabajando nos están poniendo muchas trabas. Lo bueno sería poder unirse con otras personas o con otros barrios y que entienda la gente que, quiera o no quiera, puede participar políticamente o no, en los espacios, y que todos pueden brindar algo. Esa es la idea que nosotros tenemos. Y gracias a Dios la gente del barrio nos aceptó bastante bien. Bien, ¿qué actividades en concreto se realizan en Raíces del Oeste? Mira, hoy por hoy estamos tratando de armar lo que es fútbol, porque lo que es la Mutual es un lugar bastante amplio y hay canchas de pádel, canchas de fútbol, fútbol 5. Y talleres de percusión, queremos tocar el tema de lo que es violencia de género, y un montón de, tenemos un montón de profesionales que quieren bajar su línea para poder aportar a lo que es el barrio. Lo que pasa que te decía, tenemos muchas trabas a nivel político, por así decirlo, al ser independientes. Y lo que yo te decía antes del tema de lo que es los rehenes políticos, las escenas intermedias, y lo que es tratar de buscar un lugar donde no se mezclen las aguas y que la gente respete que si uno quiere no hacer una participación política. Pero bueno, nosotros por ahí estamos con eso, tratando de implementar estos talleres, pero se nos hace muy, muy difícil. Las ganas están, la gente para trabajar está, la gente para participar está, solamente tenemos truncado el camino por el lado de lo que es la política partidaria. Estamos hablando con Guadalupe, integrante de Raíces del Oeste. Vos nos contabas recién una situación que es bastante agobiante, ¿no? Trabajar con la gente del barrio y demás, digo, algo que parece que nace de abajo, a diferencia de muchas cosas que son bajadas o nacen de arriba. ¿Cómo es llevar adelante esta organización en este constante volver a empezar? Y mira, es bastante difícil, porque al no tener recursos, porque somos independientes y querer ser autogestionados cada vez se nos hace más difícil. Pero bueno, las ganas que tienen los pibes de laburar, las ganas que le ponemos todos y la gente misma del barrio, nos hace que no bajemos los brazos. Y sí, es un comenzar, cada vez que queremos hacer algo se nos cuesta mucho. Pero bueno, las ganas están y te decía, el apoyo del barrio es bastante amplio, bastante grande, entonces no queremos bajar los brazos, pero sí, es bastante complicado, es un tema. Es un tema que se nos respete y que se nos dé un lugar. Porque la idea de tener un multiespacio cultural, más allá de bajar talleres, es que el barrio sea protagonista de sus talleres y se lo dé al mismo barrio. Es la unión del barrio y la idea de laburar con estos pibes es volver a crear el vínculo del pibe de la esquina con el barrio y con la familia. Porque nosotros, te vuelvo a repetir, creemos que todos tienen algo para aportar. Entonces, poner de protagonista a estos pibes vuelve a unir a lo que es la familia, que piensa que quizás el pibe por hoy está perdido y no es tan así. Y el barrio que participa porque quiere, voluntariamente, sin intereses, porque nosotros al ser independientes es todo a pulmón. Entonces se formó algo bastante bastante lindo, una linda unión, pero el tema de no tener un lugar o los lugares que nos ceden, que después por presiones políticas nos piden participación partidaria, nosotros al negarnos cada vez se nos hace más difícil, pero tenemos todo el apoyo del barrio. Eso está buenísimo. Sí, no es para menos. Me quedé con lo que dijiste de que ningún pibe está perdido. Yo creo que es verdad que ningún pibe está perdido a menos que no se le dé la oportunidad. Y hablando de esto, ¿qué la gente que quiere ayudar, que quiere acercarse de alguna manera, de cualquiera, qué oportunidad tiene? ¿Cómo puede hacer para contribuir? Yo creo que todos tienen algo para aportar, que es lo que te había dicho antes, y cualquier persona se puede acercar a hacer lo que quiera. Porque a nosotros nos pasó, te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando el 27 de octubre hicimos el primer festival de inauguración para que el barrio nos conozca, que ya nos conocían porque veníamos golpeando puertas y puertas para ver cómo podíamos gestar esto, hicimos una feria. Nosotros a un par de cuadras tenemos la famosa Plaza Wuhan. Al estar municipalizada, los mismos feriantes tienen que pagar un espacio y no tienen lugar quizás otras personas que son artesanos, que hacen trabajos en su casa y no tienen el espacio. Entonces, mucha gente que es artesana en el barrio o que hace lo que hace, su arte, por así decirlo, tuvo el espacio para mostrar lo suyo y no tener que estar quizás 10 horas sentado en un lugar poniendo plata y a la merced de un espacio municipalizado. Entonces ellos aportaron esa parte. Después hay gente que hace herrería y les gustaría hacer talleres de oficio, que en realidad nosotros tratamos de bajar cosas que sean fructuosas para la gente, ¿entendés? Un taller de oficio, de lo que sea. Hay un muchacho que hace herrería artística, hay chicas que cosen, hay un montón de cosas. Cosas comunes que se encuentran en un barrio, ¿entendés? Tenés una vecina que cose, un tipo que labura el hierro, otra gente que, no sé, que hace manualidades, que teje. Bueno, la idea es que todos aporten lo suyo.

una asociación que creo que lo importante para remarcar, destacar, es sus ganas de hacer cosas, contribuir a la comunidad sin bandera política. Me parece que es lo más importante para destacar, el hecho de que la gente pueda ayudar, pueda acercarse a lo que quiera, a hacer lo que quiera, tanto de oficios, algo artístico, sin bandera política. Si quieren participar, a ver si entendí, ¿no? Si quieren participar con su idea política, bueno, está bien, no hay problema. O sea, la idea del lugar, que no sea político. Si él o ella tiene alguna idea, bárbaro. Si no la tiene, también. Pero contribuir sin bandera, ¿es así? Yo te quería preguntar ahora desde el barrio, ¿no? Esta idea, desde el barrio, y quizás vos podés darnos tu opinión a un nivel más grande. La política, hoy en día, ¿cómo es que está vista? ¿Cómo la sienten ustedes, no? En su opinión. Yo, es una pregunta muy personal. Sí, sí, sí. Pero yo te puedo dar mi opinión. La idea nuestra en Raíces del Oeste es dejar la política partida afuera. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, nos dimos cuenta del reclutamiento cultural que hoy baja el sistema. Sí. Nosotros, no creo que sea la única que se da cuenta, pero nosotros nos dimos cuenta también que lo que es el aparato hoy por hoy a nivel distrital o a nivel país, por así decirlo, le baja todas las posibilidades a la gente que es obsecuente al sistema y obsecuente al oficialismo. Y la gente que no desea quizás hoy, porque la política está tan vapuleada, lamentablemente, que la gente deja de querer participar y de involucrarse políticamente. Quizás yo también lo veo mal, porque para hacer un cambio hay que involucrarse. Pero como está tan mal visto este sistema, y lamentablemente yo me doy como quizás un poco opositora a muchas cosas que baja el gobierno, empezamos con esto. Eso también nos da el ejemplo de lo que nos cuesta a nosotros tratar de crecer o de empezar a hacer. El hecho de no ser oficialista, no tener ayuda, no tener nada, nos hace dar cuenta y nos hace dar quizás un poco más de bronca el sentir la soledad que tienen todos los proyectos barriales por no querer involucrarse a nivel político, pero políticamente partidaria, ¿no? Porque lo que es hoy la política, lamentablemente, es lo que yo te dije antes, es un reclutamiento cultural. Si vos sos, hoy por hoy, del oficialismo, mismo acá en el distrito de Moreno, si vos hoy te pones la camiseta del intendente, tenés de todo, porque nosotros lo hemos visto. Y la gente que no lo tiene, le cuesta un millón poder hacer las cosas. Eso es quizás también lo que hace la unión de los barrios, o la unión de nuestro barrio, al decir, bueno, sí, a mí me gusta este gobierno, a mí no me gusta este gobierno, pero si todo, trabajemos. Eso es el mensaje que nosotros queremos dar, que si te gusta o no te gusta, tenés que darle para adelante igual. Y hoy por hoy, lo que somos nosotros, tenemos una posición en lo que es el sistema, por lo que yo te estoy comentando, ¿entendés? La división que se está haciendo hoy por hoy a nivel gente, a nivel pueblo, a nivel sociedad, es lamentable, porque tendríamos que unirnos para construir. Y lo que no es oficialista, lamentablemente, se destruye, no se une, claro, para construir. Básicamente es eso. Bien, entonces, bueno, contanos ahora, como para ya ir cerrando, la situación actual. Vos nos decías que hace poco sufrieron como una traba más que tuvieron que pasar, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente cada vez que nosotros entramos, tratamos de entrar a lo que es el lugar que se nos cedió, nos encontramos siempre con trabas. Hay una recurrencia en lo que es robos y destrozos. Cada vez que nosotros queremos empezar a formar algún taller o empezar a trabajar un 100% con la gente del barrio, haciendo difusiones, haciendo que la gente venga a ser protagonista de las cosas que quieren aportar, nos encontramos cada vez con más trabas. Claro. Por eso lo que yo te decía. Ojo, lo que yo dije antes fue una apreciación personal, pero me parece que todos tenemos ese mismo sentimiento de que en vez de unir, se desune, en vez de construir, se destruye. Entonces, nosotros somos protagonistas de lo que te estoy comentando por el simple hecho de que cada vez que nosotros estamos tratando de entrar o de empezar con los talleres, no sé quién o qué es lo que nos pasa, que siempre encontramos trabas de todos los niveles, no solamente destrozos y eso. Sufrimos lamentablemente aprietes políticos por no querer participar, y la idea es que todos participemos y le demos rienda suelta a lo que queramos hacer, partidaria o no partidariamente, porque política, nosotros todos hacemos política, sentarse en una mesa es política, pero la idea es aportar libremente, sin que nadie te ponga una traba. Y nosotros en lo que es Raíces del Oeste, hoy lamentablemente estamos casi con un pie afuera en el lugar donde se nos cedió por no querer aflojar a lo que es la política partidaria oficialista. Y bueno, creo que a muchos barrios les pasa lo mismo, muchas, lo que yo hablaba anteriormente, ¿no? Los que son las asociaciones intermedias, sociedades de fomento, mutuales, están siendo rehenes políticos y te ponen la condición de la participación obligatoria a lo que es política partidaria. Y la verdad, no está bueno eso. Es verdad, no está bueno. Y para cerrar, contale a la gente que nos escucha dónde queda Raíces del Oeste, por si se quieren acercar a contribuir de cualquier tipo de manera. Mira, hoy por hoy nos estamos reuniendo en lo que, hoy por hoy te digo, hoy. Sí, hoy. mañana no se sabe. Pero hoy por hoy nos estamos reuniendo en lo que es la Mutual Paso del Rey, que queda sobre la calle Quilmes, esquina Córdoba. Estamos a unos pasitos de lo que es la Perrera Vieja, el Obrador, y a un par de cuadras de la Plaza Wuhan. Hoy por hoy estamos ahí y no estamos ahí, porque lamentablemente el lugar es tan amplio y convivimos con agrupaciones políticas que tienen todo lo que nosotros nos estamos tratando de conseguir, entonces es como que cada vez nos están dando un empujoncito cada vez más afuera. Pero bueno, la idea es resistir y que cuanto más seamos, más voces seamos, más nos van a escuchar. Y bueno, nos pueden encontrar ahí, tenemos el Facebook Raíces del Oeste, donde pueden encontrar las actividades, las fotos y conocer la gente. Y cualquier persona que quiera, nos reunimos todos los martes, así que cualquier persona que quiera aportar, acercarse, conocernos, están totalmente invitados. Bien, estuvo con nosotros Guadalupe de ah, cómo no, páselo. Voy a pasar un chivito. Dale. El 8 de diciembre, a partir de las 20 horas, hacemos un festival de fin de año para recaudar dinero, para volver a comprar las cosas que teníamos y para empezar a poder desarrollar los talleres y comprar un par de cositas más que nos hacen falta. Van a tocar un par de bandas, va a tocar la banda Raíces del Oeste, Rock Cover, que está formada por nuestros propios pibes, orgullosa obviamente, toca Vieja Nocturna y Fuerte Quemado. En la Mutual. Ahí mismo en la Mutual se toca. En la Mutual, sí. Perfecto, ahora sí, he hecho la invitación el 8 de diciembre, me dijiste, ¿no? 8 de diciembre, 20 horas. Perfecto, 8 de diciembre a las 20 horas. Con nosotros estuvo Guadalupe de Raíces del Oeste. Pueden colaborar de cualquier manera, llevar lo que tengan, menos banderas. Bien, entonces, Guadalupe, muchas gracias por venir. Los micrófonos están abiertos para cuando quieran. Y bueno, la invitación hecha, ojalá que puedan llevar adelante esto sin más trabas, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos. Están invitados los chicos de Agua Fuerte para que vayan al festival. Y bueno, para no ser menos, les voy a mandar un saludo a todos mis chicos, orgullosa de lo que están haciendo, feliz de que nos acompañen, y bueno, ya saben, las puertas están abiertas para todos, lo que quieran aportar. Muchas gracias y buenas tardes, o buenas noches ya. Muchas gracias, Guadalupe, y un saludo a la gente de Raíces del Oeste. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí, vamos a escuchar Lo que el tiempo me enseñó. Es un tema del Canario Luna, una versión de Agarrate Catalina, dedicado a Rosa Bianchi, una amiga uruguaya que nos dejó esto en el muro, así que vamos a compartir. Vamos a murguear un rato entonces. Dale. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores

¿El teatro ciego qué es? Es una manera, una forma de teatro, un estilo, en el que se hace completamente a oscuras. El público está sentado de una manera que cuando termina la función te enterás de cómo es la sala. Eso es lo copado. Que vos entrás en fila, te hacen armar filas de 6, de 4, de 7, depende de cuántos sean. Y entras agarrado de los hombros de una persona no vidente que te lleva hasta tu lugar. Ahí te sentás y te dispones a disfrutar del espectáculo. ¿Qué tiene de distinto esto? Partiendo de la base que no ves nada. Entonces antes de entrar, por ejemplo, te vendan, te dan tipo de algo para... No, no te dan nada porque la sala es completamente oscura. Todo está tan bien tapado que no entra ni un resquicio de luz. Este teatro ciego, sus creadores lo definen como una nueva forma de sentir lo real. Al estar inmerso en un espacio sin luz, las personas se ven obligadas a percibir la realidad desde otro lugar. Claro. Que involucra el sentido más que nada de la audición. El olfato. El olfato y el tacto. Claro. Vos fijate esto, yo la obra importante, que fui a ver... Qué importante, ¿no? La estimulación de estos sentidos que no las tenemos porque estamos acostumbrados más que nada a ver. A ver, ¿no? Aparte, te sentís tan perdido al no ver nada. No sabes dónde estás, ni quién te rodea. Es una sensación tan rara, pero que a la vez está muy... A mí me encantó. Y aparte, con esta idea también de perder el miedo, ¿no? A la oscuridad que desde chiquito nos enseñaron que la oscuridad se esconde lo malo. Totalmente. Y justamente a veces en la oscuridad encontrás todo lo contrario. Yo creo que en la oscuridad estás más libre que con la luz. Yo me sentí completamente liberado con todo lo que disfruté. La obra que yo fui a ver se llama El Infinito Silencio, que está basada en la obra de... Perdón, en la vida de Diego Oxley, un escritor. ¿De qué trata la obra? Es un escritor llamado Amancio. Pone en duda sus fuertes convicciones a partir de una serie de conflictos en su familia. La obra es más que nada... Te muestra la realidad de una familia tipo, en el que viven en un barrio 5 estrellas, por llamarlo de una manera así, pero que con el sueldo de este escritor, periodista y poeta, no les alcanza para tener todos los lujos que tiene una familia de ese lugar. Y es una comedia dramática. Es un drama porque ves toda la discusión, los problemas que hay, pero es tan irónico que la verdad te divertís. Yo me maté de la risa, además de que te hace pensar, de que decís, pucha, esto también me pasa a mí. Te reís, te divertís y yo creo que si, estando en la oscuridad, mucho drama te puede llegar a perturbar un poquito. Necesitas del humor. Y lo que me encantaría destacar es que está tan bien hecho que el audio, por ejemplo, están hablando en un lugar de la casa que es el comedor. Y es en el medio del lugar, del recinto, porque es un círculo. Ah, eso me producía curiosidad y te iba a preguntar, ¿cómo estaban dispuestos ustedes? Si es así tradicional como un teatro, ¿te ubicás en una butaca o...? Cuando entras, vos decís, esto yo me imaginaba, por ejemplo, un auditorio enorme. Claro. Y cuando te prenden las luces, no, estás en sillas comunes, dispuestas en una especie de rectángulo, y el escenario es todo el medio, y también van pasando entre las filas. Muy difícil, teniendo en cuenta que estás a oscura, pero los tipos tienen tan calados el lugar que lo hacen tranquilamente. Y lo que te contaba era que la escena que transcurre en el comedor está en el medio del escenario. El baño, por ejemplo, está en una punta. La entrada a la casa está en otra. Y ya en un momento de la obra, vos, escuchando las voces, de dónde vienen, ya sabes en qué parte de la casa están. Disparaste la imaginación. Ya, y te imaginás los personajes, cómo es la casa, te haces toda la imagen. Había un perro, que en realidad era un actor haciendo de perro, que primero que ladraba igual. Segundo, que tenía no sé qué en los pies, que era el ruido de las patitas del perro corriendo. En un momento la madre, la matriarca de la casa, estaba cocinando una sopa. Y sentís el olor a sopa. Y yo tenía un hambre, encima no había comido. A las 11 de la noche, imagínate. Un olor a sopa espectacular. Después estaban bañando al perro y había olor a jabón. Y ya cuando dije, no, esto es increíble, que empezó a llover y te empezaron a mojar. Sí, nada, estoy en un lugar completamente distinto. Y a mí la verdad me encantó. Los espectáculos que podés encontrar en el Centro Argentino de Teatro Ciego son los siguientes. Además del Infinito Silencio, que es el que fui a ver, hay uno que me dan ganas de ir, que se llama A Ciegas con Luz. A Ciegas con Luz es un espectáculo en la oscuridad gourmet. Degustás comida. Qué rico. O sea, te dan vamos. Pero me prendo, yo, me prendo. Para ahí ya. Te dan, es con finger food, ¿viste esa la manía de ahora de comer con la mano, con los dedos? Claro. Bueno, te hacen degustar un montón de comida distinta que quizás no te animarías a comer con la luz, con mirándola. Y esa es la consigna, ¿no? También lo importante para comentar es que este espectáculo tiene opciones de menú vegetariano y celíaco. O sea, que no esas puede dos ir opciones, todo el mundo. ¿No hay carnívoro? No, también. Ah, pero cosa. Tenés menús especiales para vegetarianos y para celíacos. Bien. Cosa que cualquiera puede ir. Hay otro espectáculo que se llama Luces de Libertad, que está integrado en su mayoría por actores ciegos. No son todos ciegos. Hay muchos actores videntes y muchos actores no videntes. Este espectáculo trata de la Revolución de Libertad en 1810. Te teletransporta a esa situación. Y por lo que me contaban los muchachos de ahí del Centro de Teatro Ciego, es apasionante porque te imaginás todo. Que quizás vos mirándolo no te lo crees, pero al escucharlo sí. Sí, yo me encontraría dentro de un manual de cuarto, quinto de colegio, grado, sí. Así del colegio. Enfrente del cabildo con los paraguas, claro. Esperando a ver qué pasa. Otro espectáculo que también promete se llama Estereotipo a Ciegas, que es una obra de humor en el que los actores simulan un programa de radio. Lo distinto es que este espectáculo es completamente improvisado y participa el público. A oscuras siempre, pero surge la improvisación y el contacto con el público. Que es algo muy piola, que quizás lo mismo, ¿no? Mirando a los personajes es, qué sé yo, es medio pelo. Pero a oscuras es otra sensación. Después hay una obra llamada Babilonia FX que trata el caso Cabezas. Que interesante también para ver. Hay un ciclo todos sonidos, que son conciertos en la oscuridad, que no te dicen qué bandas tocan ni nada, es como una sorpresa. Y hay un espectáculo más que se llama El Sueño de los Elefantes, que es una experiencia completamente musical, no hay actuación. Que lo distinto es que no te sentás en silla, sino que estás acostado. Estás acostado en el suelo y la música te va llevando. Es una especie de trance de, qué sé yo, de reunión ancestral. Que, mantra, claro, cosas así. Y lo que hace después se hace una apuesta en común entre todos los que fueron a ver qué le pasó a cada uno con la música. Es algo muy, muy piola, me parece a mí. Para los que quieran ir a este Centro Argentino de Teatro Ciego, queda en Celaya 3006, entre Jean Jaures y Anchorena. Esto es a 3 cuadras del abasto del shopping. El teléfono es 6379-8596 y el mail info@teatrociego.com. La verdad, de mi parte, súper recomendable. Yo fui con mi novia, lo pasamos un momento espectacular. Puedo decir solo, van grupos de A20, de A2. Y no, es una manera distinta de sentir el teatro. A mí, la verdad, me gustó y lo recomiendo. Buenísimo. Entonces, ahí pasaba el recomendado del día de hoy. Le mandamos un saludo a Emiliano y a Romina, que están del otro lado escuchándonos, y justamente que los recordé a ellos, y por eso también les mando saludos. Una vez intentamos hacer una cosa parecida cuando participamos en la Biblioteca Horacio Quiroga con Romina y Neida Luz. ¿Y cómo salió? No lo pudimos llevar adelante por unas cuestiones, pero nada, nosotros por lo menos jugamos con esas sensaciones y la verdad es increíble. No me imagino lo que debe ser ir a este lugar y hacerlo, no sé, de una manera más profesional, ¿no? Es increíble, la verdad que es una experiencia que te llena, salís muy movilizado de ahí. Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música. Dale, Ray Charles tenemos por ahí, ¿no? Sí. Con Honey Honey. Where are you?

20 y 35, esto es Aguas Fuertes. Estamos en la 90.1 FM Moreno, Radio Comunitaria. Y ahora tenemos mensajes. Tenemos mensajes llegando, que llegaron al 15-61-5403-59. Y el primero dice: hola, no llegué a escuchar. ¿Hay banda en la Casa de los Nadies o en el Churqui hoy? El Rolly. En el Churqui no. Creemos que no hay actividad porque no se ha publicado nada. Y siempre tenemos cercanía a la gente del Churqui y no nos ha comunicado de que había ningún tipo de evento. En la Casa de los Nadies me parece que no va a haber actividad porque esta noche hacen una peña, pero la van a hacer en la peña de Don Isidro, que queda en Rivadavia y Mitre. Así que se pueden acercar ahí a partir de la noche. ¿En la Casa de los Nadies no hay un taller de bombo y platillo? Hoy estaba el taller de bombo con platillo a cargo de Ariel Poggi, que es un gran percusionista, baterista de Se Armó. Empezaba hoy tempranito, era una jornada larga y tendida que nos hubiese gustado estar ahí disfrutando un poco de eso. Bien, y voy a leer dos mensajes más. Uno que dice: hola, Aguafuertes, pasen un tema de La Renga. Ramiro. Bueno, acá hay uno que dice: hola, gente, están al aire en la tanda. Bueno, gracias. Gracias por avisar. Sí. No sé suele pasar. Y después un mensaje de Ana María que dice: buena entrevista a los chicos de Raíces del Oeste, les dejo un saludo. Bueno, saludo, muchas gracias, Ana María, por los saludos. Sí, vamos a estar cumpliendo con el pedido, entonces tenemos que pasar La Renga. Y eso nos pedía Ramiro. El musicalizador tomará nota. A ver, ¿qué pasa entonces? Tenemos ahora otra cosa igual para... No, ahora vamos a escuchar un tema pedido. No, dije ahora ya, dije más tarde. Tranquilo, ya te lo estoy buscando. Tomará ya nota. La Renga. Te estás tomando el rol de operador muy en serio. No, pero para que lo está cumpliendo bien. Bailando bien. No, pero pata. La Renga para el final tarde, del programa. Más tarde. Les recordamos, para comunicarse al 15-61-540-359 por mensaje de texto. Si no, llamanos al 0237, si no estás en Moreno, 466-6559. Y tenemos Facebook, que es Aguas Fuertes. Vamos a escuchar un temita ahora. Sí, así nomás. Johnny Mitchell, cantante. ¿Es un temita, un tema o un temazo? Pues si es un temita, es todo... no me hagan ganas. Pasame la Renga. Claro, claro. La Renga, dura, si es un temita. ¿Cuánto dura? Depende de la duración, depende, no, depende la opinión, la calidad, depende de la calidad. Lindo es el tema. Y es muy relativo lo que estás pidiendo. Para mí es un temazo, a mí me gusta. Bueno, ahí va. Habla... Entonces anuncialo como corresponde. Habla vamos un a escuchar poquito... un temazo. Un poquito de... Estás molesto hoy, ¿puedo terminar de presentar el soy tema? Soy pelota, por lo general, pero sin me que contengo. Pero me parece que está bien lo que dice Mariano. Toma. No hay que desmerecer la música que hace el otro, aunque no nos guste. No la está desmereciendo, fue un acto inconsciente. Un temita, la está desmereciendo, no es un... de esa forma. Fue un acto inconsciente, eso me salda mi... Un tema, mi vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema de Johnny Mitchell, que es una cantante y compositora canadiense. Ah, temita. Hablo un poquito de lo que pasaba cuando empezaron a sacar los árboles, a cortar todos los árboles y hacer estacionamientos, y la gente se empezó a dar cuenta de que estaba perdiendo cosas que no estaba valorando. Esto es Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell. Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. A parking lot. En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche. Caído la noche en Moreno, son las 20:42, esto es Aguafuertes, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche y ahora estamos escuchando a la banda invitada del día, quien ha llegado es Camilo Campanari. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Todo bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nada, un gusto estar acá, representación de la banda. Yo soy guitarrista de la banda Cactus y nada, bueno, gracias por la invitación. Bueno, Camilo, contanos un poco de qué se trata Cactus. Y bueno, este proyecto es relativamente nuevo. Arrancó hace más o menos 6-7 meses con Miguel, el Mono Tremendo, un gran amigo mío. Que nada, un día agarró y me dijo: che, mira, tengo estas canciones, que esto que el otro. Nos juntamos y les puse un poco de música y salimos a tocar así, acústico, algo acústico. Tocamos en un par de bares, un par de fechitas, gustó, así nos quedamos copados. Y bueno, dijimos, vamos a tratar de poner más onda y armar una banda más, ¿viste? Integrada. Con más cuerpo. Claro, más, con todo. Y bueno, y así de a poco fuimos armando. Hablamos con él, tenía un amigo, Matías Gómez, que es ahora el otro guitarrista y cantante también de la banda. Y bueno, empezamos a ensayar. Miguel es trompetista y tocó en muchas otras bandas también. Estuvo tocando en Abre, con los chicos de Alto el Fuego también estuvo tocando. Él es muy buen trompetista. Y bueno, empezamos a ensayar un par de meses, armamos una especie de showcito para salir como a debutar. Y me acuerdo, íbamos a tocar en un barcito Flower Power que está en Colectora. Sí. Y era una especie de festival, había muchas bandas. Un domingo iba a ser el debut de la banda. Y bueno, y yo ese sábado a la noche tengo un accidente de tránsito y quedé en cama todo el domingo. Nos complicó el debut totalmente. Y bueno, y después cuando yo me recupero del accidente... ¿Fue grave el accidente? Sí, sí, más o menos, la sacamos barata. Mm. Fue en la ruta un choque, me chocaron el auto y... Pero bueno, por suerte todo bien, la sacamos barata y la podemos contar, ¿no? Sí. Y bueno, yo cuando me recupero del accidente, me entero que Miguel, con quien habíamos armado el proyecto, se iba de gira con La Purga. Y se iban de gira al norte. Bueno, qué sé yo, se fueron. Cuando se fue, no volvió más. Porro. Se fue. ¿Los abandonó? No volvió más. Dijo, ¿no dejó aviso? No, sí, dijo, yo voy a ir una semana, que esto que el otro, por ahí me quedo, tiró. Bueno, dijimos, no, este vuelve. Por ahí me quedo, que me quedo una semana, claro, dos más. Claro, una semana, dos más, pero se quedó allá. ahora no sé, se fue a Paraguay, a Bolivia, anda por todos lados. Yo la verdad lo admiro el chabón porque está... Pero bueno, sí, nos dejó acá y bueno, no, eso nos tiró un poquito para abajo, ¿viste? ¿Y cómo hacés después de que se te cae uno de los fundadores de la banda y demás? ¿Cómo hacés para levantarte? Sí, bueno, eso nos tiró un poquito para abajo. Pero bueno, yo paralelamente a Cactus yo estaba armando otro proyecto con otro pibe, que es otro pibe que cantaba, totalmente un proyecto totalmente distinto. Entonces, como estábamos tan acostumbrados a, igualmente en Cactus hay otro pibe que canta, que es este chico Matías, como estábamos tan acostumbrados al dúo, a dos voces, ¿entendés? Como que nos faltaba algo, estaba vacío, digamos. Y tenían que conseguirse, claro, otro Miguel. Claro, ponele, una cosa así. Y bueno, y yo lo que hice fue tratar de meter a este pibe en la banda. Y la verdad no salió de 10, no salió totalmente eso que... Para que, vos, Miguel, que lo escuchás por la, claro, radio. Si estás escuchando, Miguel. Bueno, eso, lo que estamos escuchando ahora que grabamos, igual eso fue grabado con Miguel, cuando estaba Miguel en la banda. Este pibe entró, lo metí hace una semana en la banda, pero porque recién estábamos levantándonos de esa caída, digamos. Para, en toda la anécdota, me quedé en la previa al debut en Flower Power. Sí. Después de eso, ¿tocaron alguna vez en algún lugar? Todavía no tuvimos debut, porque bueno, nos tuvimos 4 o 5 meses. Sí, nada. Debut oficial, digamos, porque claro, han tocado ya en algunos lugares. Sí, sí, hemos tocado en bares. Claro. Pero más en versión acústica, claro. O sea, con el formato banda no, claro, todavía no tuvimos debut. Pero bueno, ya, o sea, este pibe se metió con todas las pilas y ya estamos como remontándonos y bueno, así estamos metiendo todas las pilas y yo creo que nada, menos de un mes ya estaríamos saliendo. Pero bueno, es cuestión de tirar todos para un mismo lado, ¿no? Y poner todas las pilas. Y este material que está grabado, me decía, lo grabaron con Miguel, sí, antes de que se vaya, obviamente. Y claro, ahí antes del accidente y todo. Claro. ¿Y cómo fue la grabación? ¿Fue en poco tiempo? Porque vos, sí, decías que todo esto pasó en un lapso de ¿cuánto? No, bueno, nada. ¿Este año? Este año, de 5, 6, como mucho, 7 meses. Pero nada, fue todo, o sea, es todo muy... Por eso te digo que este proyecto es más relativamente nuevo. Y, sí. Y bueno, y estamos con todas las pilas para salir, o sea. Y bueno, y me quedé. ¿Dónde nos quedamos? Perdón. Con el material. Igual te quedé, si querés, claro, te cambio la pregunta. Con la grabación. No, claro, con la grabación. Y bueno, y del material. Sí, ponele que ensayamos 2 meses, dijimos, bueno, vamos a grabar algo para mostrar un poco lo que hacemos. Y bueno, ahí fuimos a la sala de Diego de Paso del Rey y una masa, en un toque grabamos todo en un día, en una sola noche. Y nada, la verdad que nos sirvió una banda el material y gracias. Por suerte, digo, tenemos mucha gente que nos apoya y nos hace ir para adelante a todos, digo. Bueno, ¿te parece que compartamos algo con los oyentes de ese material que trajiste? ¿Algún tema en particular que querés escuchar? Y bueno, estaría bueno que escuchemos TVA, que es más o menos una crítica a lo que, bueno, a TVA, que es a los trenes que tan bien funcionan. Vamos a escuchar entonces a Cactus con TVA. Ya das furgón, la vista es espectacular. Y aún hay más, encontrarás el mejor personal. Entrenados para confundirte más. Gente como usted se queja sin tener por qué. Gente como usted se ve que al parecer no comprende que viajar es un placer. No comprende que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Que viajar es un placer. Viajas todos los días de sus estaciones. Este maldito viaje es una corona. Escuchamos a Cactus con TVA y estamos charlando con Camilo, que es integrante de esta banda. Recién le preguntábamos un poco ahí fuera de aire cómo conforma la banda actualmente, qué instrumentos y quién está a cargo de cada instrumento. Bueno, la banda somos 5 en este momento y hay... yo estoy con la guitarra, primera guitarra. Matías es el otro guitarrista y cantante. Después un chico Maxi que toca el bajo, otro pibe Maxi que toca la batería y bueno, este chico que yo, el cantante que acabo de comentar que metí hace muy poco, que se llama Néstor y nada, eso, que también él toca la guitarra aparte de cantar y lo que le mete es una guitarra acústica y es como que queda muy lindo. La verdad, hace poco venimos metiendo ese modelo, digamos, de banda y nos está gustando mucho cómo está. Y con estos cambios que hubo desde la formación hasta hoy, que en realidad no fueron muchos, ¿no? Sino que fueron algunos, no, sí, ¿cambió el sonido, cambió la idea? La idea y el sonido cambió un poco, pero la idea sigue siendo la misma prácticamente. Lo que sí, un tiempo tuvimos un tecladista, amigo mío, Juan Manuel, pero... nada más que eso, o sea, él dejó de tocar de la banda, pero porque otras cuestiones y... pero nada, después no hubo muchos más cambios que eso. Claro. Somos lo que estamos. Hace un rato decías de que bueno, están tratando de ponerse a tiro para empezar a salir dentro de poco a tocar. Me olvidé de lo que iba a preguntar. Eso por querer hacer previa, ¿viste? Y no tirar la pregunta así nomás. Puede pasar. Sí, la idea es antes de fin de año ya estar tocando. Claro, ahí me acordé. Sí. Venía en colación a esto de que decías, bueno, están preparando un show. Digo, generalmente salimos a ver una banda y a veces la puesta en escena es importante. ¿Ustedes están trabajando eso o están trabajando en lo que es meramente musical y le están poniendo pila a eso? Le estamos poniendo pilas a todo porque... ¿Son detallistas? Sí, somos bastante. Yo más que todos, la verdad, lo admito, pero... Bueno. ¿Casi obsesivo? No, ponele. Sí, se puede decir, pero bueno, qué sé yo, soy así. Y los chicos igual están todos de acuerdo y la verdad, lo bueno es que formamos un buen grupo y más allá de la banda y de lo musical, digo, nos llevamos todos muy bien y hay buena onda entre todos y no hay conflictos por nada. No tenemos, si nos molesta algo y nos tenemos que decir algo, no hay tapujos ni nada, que nos decimos lo que no tengamos que decir sin llegar a ninguna discusión ni nada. Eso es lo bueno que también tenemos. Bueno, la buena onda y que prácticamente somos todos un grupo de amigos. Bien. ¿Y qué estética le están buscando a la presentación de Cactus? ¿Qué estética? Sí. Y... te paso la fecha cuando vayamos y dale, te invito, dale. Dale. Así la ves. Pero no, nada, tampoco. Wow. La idea es presentar lo que hacemos y que la gente pueda escucharnos lo que hacemos, lo que proponemos. ¿Cómo definirías el sonido que buscan como banda? Y mirá, no nos definimos como con un estilo en particular. No digo por eso. Claro. No digo con limitarse a un estilo, sino cómo definirías ampliamente, tal vez. Nosotros hacemos, digamos que hacemos, decimos que hacemos música. No tenemos una definición. Bueno, eso particular. Es una definición en algún sí, punto. Sí, claro, pero no. Porque sí. Por ahí una banda te dice, somos rock and roll, ya sabes que claro. Es rock and roll y nada más. Pero bueno. Pasa que nosotros podemos hacer un rock. Podemos hacer un reggae, podemos hacer un estilo más o menos cumbia, como esa Anochece que estuvimos escuchando, que es una onda así. Y podemos hacer una chacarera, claro. ¿Me entendés? Y eso está bueno también. Seguro. ¿Tienen pensado grabar, en algún momento? Es la idea. Esto que vos trajiste hoy es una especie de ensayo. Claro, por ahí con sí. Una buena calidad de sonido, pero... La idea es, una vez que ya tengamos más o menos todo armado para salir a tocar, en el poco tiempo grabar alguna especie de, qué sé yo, de EP para lanzar por internet, una cosa así. Y nada, esa es la idea, básicamente. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos y seguimos charlando con Camilo, integrante de Cactus, y seguimos en Aguafuertes, ya entrando en la última hora del programa. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

cómo lo hicieron y me contaba esto de hacer un ensayo. Y también pensando en lo que Mariano te preguntaba hace un rato de esto de las intenciones de grabar. Digo, ¿cómo manejan todas esas ansiedades de querer tener un material, de querer salir a tocar? Digo, porque es como que ya están para estar, ya son una banda, pero todavía les falta un paso. ¿Cómo manejan esa ansiedad? Claro, sí, todavía nos falta ese paso, pero bueno, el más ansioso de todos, digamos, lo tengo. Seguís siendo yo, seguís siendo vos. Sí, por supuesto. Pero no, por suerte, tranquilos. O sea, tratamos de hacer las cosas tranquilos, no apurados, ¿viste? Claro. Porque si no, ¿viste? Dicen que si vas a hacer cosas apuradas te sale mal. Y bueno, no, tratamos de llevar todo tranquilo. Y bueno, la idea principalmente es salir a tocar. Antes de fin de año tocar, como te dije antes. Y una vez que ya, qué sé yo, salgamos a tocar, básicamente por acá, por Moreno, llegamos nuestra gente, nos empiezan a escuchar, empiezan a ver nuestra propuesta. Ahí sí es grabar algo, digamos, no te digo un CD, pero algo para una especie de demo para la gente más que nada, porque en definitiva nosotros hacemos la música para la gente. Claro, ustedes la tocan y a veces los que nos quedamos en casa después de haber escuchado la banda vamos tarareando y decís, claro, la puta madre, claro, que no tengo un par, no tengo de temas, disco, ¿viste? Claro, vamos a decir, sí, quiero escuchar, quiero más. Claro, sí. Bueno, esa es la idea, básicamente. Camilo, vos sos hijo de Daniel Campanari, sí, un músico de Moreno, integrante de una banda con mucha historia en Moreno. Eso, estamos hablando del Rastrillo, ¿no? Para aquel que no sepa. ¿Cómo te pesa? ¿Te juega a favor? ¿Te juega en contra? ¿No le das bola? Para nada, o sea, yo a mi viejo lo admiro, la verdad, es un gran músico. Y es... Somos varios. Sí, creo que lo admiramos presente. Aquí. Es un gran músico y para mí el número uno. Porque bueno, más allá de ser un gran músico, es mi viejo. O sea, imagínate. Pero no, para nada. Yo no, ningún peso ni nada. O sea, uh-huh. Yo. Nada, o sea. Nada, no es sin historias, bien. Sin historias, bien. Y en cuanto a influencias, ¿tuvo algo que ver? Sí, mucho. Mucho. O sea, yo me acerco a la música por él. Claro. Si hubiera tenido un viejo pisero, estaría cocinando. Y me imagino que de chico nomás ya empezaste a escuchar mucha música, sí, a ver instrumentos en tu casa, ¿no? Y ya con el Rastrillo, imagínate cuántos años tiene, más años que yo. Rastrillo. Banda de puta madre, y yo ya escuchando buena música de chico. Y sí, ya con muy chiquito, con una guitarra en la mano, ya viste, y así me fui haciendo. Bueno, Camilo, le decías que tenían fecha ya en vista para antes de fin de año. ¿Podés anticipar algo de eso o todavía no está del todo definido? No está del todo definido todavía. Sabemos que es antes de fin de año y nada, les vamos a estar avisando ya dentro de un par de semanitas para que puedan enterarse todos los que quieran ir a vernos y nada, eso. En YouTube tienen videito, ¿no? Sí, como para poder compartir con la gente. Pueden ver en YouTube, tienen que poner el nombre de la banda nada más, que es Cactus, con K y con Q en el medio. Y nada, ahí les van a salir los temas. Buenísimo. Tienen un Facebook también, que es una página de Facebook que también es Cactus, y Cactus Oficial entre paréntesis. Cactus con K al principio. Con K al principio y con Q en el medio. Y con Q en el medio, sí. Bien. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por haber venido. Va a quedar la posibilidad para ya el próximo año que se vengan a hacer unos temas acá, sí, en vivo. Sí. Y obviamente... podría agregar decir una cosita. Sí. Quería decir una cosa totalmente aparte de lo que veníamos hablando, que porque yo hoy llego un poco tarde también, porque hoy estuve todo el día en el Borda, ¿viste? Y estuvimos con una organización que se llama Cooperanza, que son los chicos de Cooperanza, que hoy, bueno, justamente cumplió 27 años, y es una organización muy, muy buena, muy copada, que que se encarga de hacer talleres de todo tipo, de música, de teatro, de arte, y es todo para los internados del Borda. Hoy estuvimos, yo particularmente estuve allá todo el día y es una experiencia muy buena, muy copada. Estaría bueno que la gente se cope, los que puedan, y se acerquen todos los sábados a partir de la una. La verdad es muy lindo y qué sé yo, como que es otro punto de vista, digamos, porque uno que por ahí piensa un montón de cosas de lo que es no el Borda, pero en realidad no sabe bien lo que es en realidad ahí adentro. Y yo hoy es la primera vez que fui y tenía una imagen que era totalmente distinta, ¿no? Y descubrí otra cosa, digamos. Claro. Que sé yo, hay mucha gente ahí de otro punto, que lo ve de otro punto de vista, obvio que están con problemas y todo, ¿no? Pero si lo ves del lado punto de vista del corazón, hay mucha gente que está muchísimo más sana que mucha gente que está en la calle. Ni hablar. Muchísima gente que está en la calle. Pero, y bueno, además, los talleristas, los laburantes, la están peleando mucho. Están peleando mucho. Con el gobierno de la ciudad, que sí, quiere hacer un proyecto inmobiliario, sí, que sí, ya desalojó la panadería, que era uno de los talleres. Bueno, la panadería está ahí. El hospital está ahora que no tienen gas. Y están haciendo, están viendo, buscándole la vuelta para hacer todo y llevar todo para adelante. Y bueno, nada, por eso le digo a la gente, está muy bueno que se copen, que vayan, que den una mano, que ayuden, que para toda esa gente que de alguna forma estaba olvidada, ¿no? Ahí, y bueno, este grupo de pies logró armar como una especie de familia, digamos, ahí adentro. Nada, era... ¿Tenés algún contacto, un mail, una página, algo como para ponerse en contacto con la gente de Cooperanza, o simplemente se puede ir a participar, sí, de los talleres? Debe haber en Facebook, la verdad desconozco, yo fui hoy porque me enteré ayer y estuve todo el día hoy allá. Debe haber en Facebook, la verdad desconozco, pero se puede ir todos los sábados a partir de la una, es ahí en el patio del Borda, y podés ir tranquilamente para dar una mano cualquier sábado. Y nada, era prácticamente eso, ahí encontraste. Sí. Es cooperanza.com.ar, co con dos O, sí, claro, como de cooperativa. Ahí está el sitio donde tienen un poco la información y el contacto con la gente de esta cooperativa que trabaja con los internados en el Hospital Borda. Bueno, era eso y nada, mandar un saludo a los chicos y nada más. Bueno, Camilo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por darme la invitación y bueno, esperemos la próxima ya salga un acústico. Con alguna, por supuesto, acá. Por bueno, supuesto. Bueno, gracias muchachos por todo. Nos vamos escuchando, sí, un temita más de Cactus, ¿sí? Ya lo teníamos apartado acá, Petaca del Rock, ¿no? Petaca del Rock, exactamente. ¿Por qué Petaca del Rock? Vamos a preguntar antes. Dale. En realidad, tiene una historia muy graciosa. Lo escuché, por eso me llamó la atención. Sí, porque en realidad el tema ese lo escribió Matías y él no era Petaca de Rock, la letra era Petaca de Ron. Ajá. Y yo en ese entonces, yo cuando cantaba tiraba los coros, ¿viste? Y yo cantaba Petaca de Rock porque pensé que era Petaca de Rock, no me preguntes por qué. Entonces dijo, un día me dijo, che, ¿vos estás cantando Petaca de Rock? Me dice. Digo, sí, que no es así, no es Petaca de Rock. Y dice, bueno, ya fue, dejémosle Petaca de Rock, que no sé, le da una onda power. Y quedó así. Nos vamos con eso entonces. Tarde estuvo muy lluvia, una llamada y una risa, una petaca de rock que hace guardia en el lugar. Mientras todo pasó recordamos gente que vimos pasar tras nosotros y el ruido del mar. En tu vida y en la mía ya no sabemos cómo andar, pero conocemos el camino que nos llevará hacia nunca volver hacia atrás. Luz verde para actuar, sin lugar a dudas es la señal. Y lo vamos, y la vamos a encontrar. nosotros y el ruido del mar, y el ruido del mar, y el ruido del mar, el ruido del mar. Que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común. Aguafuertes, un espacio para la cultura alternativa. Al 15, 6132. Ah, no, ese es el mío. Llegó un teléfono, un mensajito a mi teléfono. Pero pueden comunicarse también al 15 61 540 359. Martín López dice: aguante aguas, temón. Me imagino que debe ser en referencia al tema que trajo Bani. Temón, temazo, temón. Temita. ¿Viste? Ahí que no era un temita. Gracias, era Tincho, un temón. Un beso. Por eso te hinchamos tanto. Pero no era ninguna de las tres que dijimos. Era temón. Temón. Era temazo. Está más de lo bueno, momento. También. El temón es otra posibilidad. Y el temor es otra cosa. Bueno. Gracias a Martín López por el mensaje. Un amigo y compañero de la casa que fue operador técnico de Aguafuertes. Un día tendríamos que hacer una reunión en vivo, sí, con toda la gente. Con toda la gente que pasó por este programa. Estaría re bueno. Como el reencuentro. Lo podemos invitar, ¿viste? Al último, claro, programa de fin. Uy, qué de año pelado y que hacemos... estás, boludo. Claro. Sí, pero espera que nos vemos seguido igual. O sea. Lo podemos invitar al último programa del año. Sí, hacer como el reencuentro. Y salir a comer algo con todos. Si les parece, tengo otro mensaje para leer. Dale. ¿Sí? Rosa Bianchi también mandó un mensajito que hace un rato pasamos, un temita para ella, dedicado a ella, de la murga Agarrate Catalina, creo que era de... Sí. Canario Luna. De Canario Luna. Lo que el tiempo me enseñó. Lo que el tiempo me enseñó, sí. Versionado por Agarrate Catalina, un gran tema. Bueno, Rosa dice: sueño. Que el Pepe ponga en acción el programa del FA, el Frente Amplio, me imagino que debe ser. Saludos, camarada. Así que un gran abrazo para Rosa Bianchi, una gran compañera uruguaya que anda por estos lares de Moreno. Esperamos que un día nos caiga acá y que nos traiga, nos lleve unos ricos mates como corresponde. ¿Perdón?

Lo que estamos escuchando es Caramelo Santo con Estribillo. Este fue Liar, se llama también el corte de difusión de este nuevo disco, en realidad ya no es nuevo, salió el año pasado, de Caramelo Santo. Lo que tiene de nuevo y de particular la banda mendocina en este trabajo es que es el primer disco que graban desde la partida de Goy, que era el cantante anterior, Goy Ogalde, el cantante y el uno de los principales referentes de la banda, si bien la banda ya tenía varios cantantes, la voz de Caramelo, la voz principal, era Goy. Bueno, él decidió irse después de una pelea bastante fulera con sus compañeros, en la que, según los que se quedaron en la banda, lo que pretendía Goy era que el material que estaban trabajando entre todos iba a ser su disco solista. Obviamente, el resto de sus compañeros no tomó muy bien esto, y él se fue por la puerta trasera, y bueno, estuvo haciendo algunas cosas y anda, sigue haciendo música obviamente, pero ya en un plan un poco más solista o rodeado de otras personas. Caramelo Santo obviamente siguió adelante a pesar de que su cantante se fue, y quien canta ahora en la banda es Godi, que es la voz representativa que tiene la banda ahora. La banda cambió un poquito, si uno escucha el disco, la verdad que no se nota demasiado con respecto a los discos anteriores, un cambio muy significativo. Siguen los ritmos como el ska, la cumbia, el rock, bien fusionados, bien para bailar, para divertirse, y con letras que sí tienen mucho contenido social y político, fuertes críticas desde distintas perspectivas, pero siempre con melodías muy alegres. El cantante que se fue era Goy y el que está ahora es Godi. Sí. Presta la confusión, ¿no? Sí, pero Godi ya estaba en la banda, en realidad. Es claro. Percusionista y hacía coros. A partir de la ida de Goy, quedó Godi como cantante. Bien. Así es. Y bueno, a partir también de este especie de relanzamiento de este grupo, tienen un DJ. Se trata de Fede Flores, que es un DJ cordobés que se incorporó a fines de 2010 y dispara pistas en los temas o bases electrónicas, algunos ritmos, algo que no es muy común en las bandas por ahí de rock, ¿no? Caramelo es una banda que funciona mucho, pero uno la considera como una banda de rock dentro de lo que es el ámbito. Totalmente. El que estamos escuchando ahora del mismo disco que se llama Caramelo Santo es Diente, es otro de los temas que está bueno del disco. Y acá vemos los distintos matices de la banda, ¿no? Cómo fusionan, cómo van metiendo distintos ritmos. Parece un ska, después parece una cumbia, después parece un rock re pesado, todo en un tema Y hay una particularidad de esta banda que fusiona muchos ritmos, es que en vivo suena muy bien. Suena muy bien, dejan todo en el escenario, se tiran de cabeza al público. La verdad que se divierten muchísimo tocando y está muy buena. Si no tuviste la posibilidad de ir a verla todavía, es una banda para recomendar, para ver en vivo, aunque sea una o dos veces la tenés que ir a ver. Y de hecho, ¿hoy están tocando? Ahora están tocando a las 8, supuestamente era el horario, quizás estén tocando por estos momentos, porque hubo un festival con el nombre de Integrados por una Cuenca Limpia para Todos, organizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza de Riachuelo, junto con la Municipalidad de Avellaneda y la Fundación Por la Boca. Digo, con un motivo solidario esta vez también. Hubo talleres desde temprano, desde las 2 de la tarde, hubo talleres para chicos y demás. Y muestras de artes visuales, espectáculos musicales. Bueno, seguramente cerrando ahora con Caramelo Santo. Estaba pensando en todas las veces que fui a ver a Caramelo Santo y coincido plenamente con Mariano, ¿no? Esto de lo que te genera, que hay pocas bandas que pueden generar esto de que vos vas a verlas. Y no soy de las personas que suele meterse dentro de las rondas, de los pogos, de estar adelante, pero Caramelo Santo te genera eso, te genera el movimiento. Empezás ahí con el hombrito, con el piecito, y de repente te encontraste bailando entre medio un montón de gente, y porque justamente esa es la actitud que muestran arriba del escenario. El bajista, claro, es un showman, un chabón tocando, y la verdad es que genera una explosión en la gente con su música, con la actitud que tienen arriba del escenario, que es única. Es la verdad, pocas bandas tienen eso. Recuerdo, no sé si algún morenense lo hará también, o algún oyente de la zona, el show que dieron en el galpón de la estación de Francisco Álvarez. Sí, hace un año, dos. No, hace bastante. Estoy hablando bastante. Pero 2001. ¿Cuántos años tocaron? 2001, 2003 habrá sido, sí, por esa época. Un cuando día se organizaban los festivales con bandas y demás ahí en el, sí, galpón. Un día que llovió muchísimo. Muy buen recuerdo de ese show particular de Caramelo. Vamos a cerrar esta presentación, si se quiere, de este disco de Caramelo Santo con Colocón. Crecí con la tonada y ese sentimiento ahora no se mata con nada.

Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá ya estamos en... Sí, ya estamos acá en el lugar, así que esperando un poquito para probar sonido y demás. Bien, bien. Contanos un poquito quiénes van a estar participando junto a vos esta noche. Bueno, mira, yo me presento con Lucas Contreras, que es un guitarrista de acá de Moreno, es guitarrista y baterista, y también va a estar hoy Cristian Sandoval, que es otro guitarrista, que se presenta solo, y va a estar cerrando un grupo de percusión, la Zambumba, que son de acá de Moreno también. Todos somos de acá de Moreno. Bien, le contamos a la gente que estamos hablando de esta noche, el show que se va a estar llevando adelante en Flower Power. Esto es en Colectora Gaona Norte, 2515. Sí, Colectora Gaona 2515. Bien, perfecto. ¿A partir de qué hora más o menos calculan? Y 22:30 estaremos arrancando. Bien, Sabrina, ¿cómo estás? Juan Cruz te saluda. Bien, ¿qué tal? Bien, lo que te quería preguntar era, ¿qué es lo que vas a hacer vos específicamente? ¿Qué van a tocar? Bueno, mira, nosotros somos un dúo que ahora en esta oportunidad vamos a hacer algo muy variado, es como una varieté que estamos haciendo. Vamos a arrancar con tres temitas folclóricos, después vamos por rock nacional, todos versionados los temas. Y pasamos desde temas de Soda Stereo, temas de Memphis la Blusera, hacemos un poco de blues y demás, y terminamos algún tema internacional, ¿sí? Así que vamos, es variado lo de hoy. Haremos 10 temas así variaditos. Bien, me contabas que vas a estar tocando con Lucas Contreras, ¿no? Sí. ¿Es casual esta fusión o ustedes suelen hacer shows juntos? No, así presentándonos en algún lugar, en realidad lo hacemos pero más para lo íntimo, digamos. Pero nosotros tocamos juntos en Bambuque, que es la banda de música infantil, sí, de Moreno, sí, y bueno, de ahí nos conocemos y hacemos música igual juntos hace un año y medio aproximadamente. Buenísimo, Sabrina. ¿Vos solamente cantás, tocas algún instrumento? ¿Tu formación como música cuál es? No, yo toco la guitarra, toco el charango, pero en este caso hoy me presento solo como cantante. En general me manejo más, me considero más cantante que instrumentista, así que aunque toco otros instrumentos, no, por lo general me manejo con otros músicos y yo canto nada más. Bárbaro, ¿y qué expectativas tenés con respecto a show de hoy? Y mira, muchísimas, porque hoy, como te decía, era la primera vez que nos presentamos acá para un público, digamos, más abierto, que no sean amigos ni viste, o gente del entorno de la música. Hoy viene más gente, entonces estamos con todas las expectativas, con todas las pilas, por ser la primera vez. Y bueno, si esto hoy nos sentimos cómodos y demás, le vamos a seguir para adelante, obviamente. Seguro. ¿Y hay un poquito de miedo por ser un debut así más grande o estás tranquila? No, estamos tranquilos porque los dos en realidad yo hace 15 años que canto y ya, o sea, es la primera vez con él que estamos así como dúo, pero ay, siempre está esa magia de antes de tocar que es como una adrenalina, pero yo creo que si eso se pierde todo. Perfecto. Sabrina, te invitamos a que justamente hagas la invitación a toda la gente que está escuchando para el show de hoy. Es todo tuyo. Dale, bueno, los invito entonces a todos los oyentes de la radio a que hoy vengan a disfrutar de una linda noche acústica. Entonces, como dijimos, con Cristian Sandoval, yo voy a estar con Lucas y va a estar cerrando la Zambumba, el grupo de percusión. Así que los esperamos a todos acá en Colectora Gaona 2515 en Flower Power. Y yo creo que 22:30 estará arrancando esto. Bueno, Sabrina, así que tienen tiempito. Genial, salimos de acá y vamos para allá. Te agradecemos por la comunicación. Mucha suerte para esta noche y después nos contarás entonces. Dale, no, muchas gracias a ustedes por la buena onda. Hasta así luego. Que saludos y después estaremos contando ya cómo nos fue. Dale. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, besos. Chao. Adiós. Vamos ahora a un poquito de música. Vamos a escuchar Ojos Locos esta noche. Bien. Acá nada quedó más que tus ojos. Estamos acá, vos y yo soy vos. Dame tus ojos. Tu corazón fue una extraña casa, pero fuiste viendo que otros ojos hablan. Y por cada luz habrá un vacío, y por cada tiempo un destino. Esta noche yo quiero soñarte. Esta noche yo quiero soñarte. Nada quedó más que tus ojos. Estamos acá, nada que no. Dale a tus ojos. Tus deseos esta noche hablan. Quieren sueños ya, no quieren palabras. Una libertad que no compre nada. Unos ojos que dibujen tu alma. Esta guerra no la gana nadie. Esta guerra no la gana nadie. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá alcanzar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza. ¿Qué pasó? Que la estamos oyendo. No, no sé qué le pasa a esto, están distraídos, no sé. Está cayendo de risa. Está acercando abajo de la mesa acá en el palio, si quiere venir a UPA, pero está encima mío. Yo no puedo creer, ya, esto ya es poco serio. Nunca con mucha seriedad. 3 años, Marina, acordate de eso, 3 años. Y el año que viene van a ser 4. Vamos a cerrar con un tema de la renga, ¿no? Sí. Lo teníamos preparado porque ¿por nos pidieron el tema hace un ratito por un mensaje de texto. Sí, sí. Ramiro. Viene ahí. Y ¿cómo querías cambiar de tema, no, Vani? Sí, fue como... Sí, quiso cambiarlo.